This is the man called Payo Soul Rebel, a special dedication to Shimiel Galo Radio Soul, Miggy Nachelecta, Radio Crasa, Studios Reggae Massive. God is a one, be me people one, one. It is Payo Soul Rebel in a digital style. I like, come again with this digital to roam. It a volume two to revelation. This is not about understand, tell the dance to the reading with no contention. We know one bang around, only wanna have fun. We a one, make it shine in a style and pattern. Shimigalo, shimigalo, shimigalo, shimigalo, shimigalo, shimigalo, shimigalo, shimigalo, shimigalo, shimigalo, shimigalo, shimigalo, shimigalo, shimigalo, shimigalo. Viñaga, sintonices Radio Crash, ya sea en el 105.0 de la FM o en de la red de Palmundo, sientes la radio libre de Sillón. Y esto ye, Shimiel Galo Radio Show, el top programa de música de influencia jamaicana y más. De mientras la siguiente hora, vamos a shimelgar cadriles y conciencias al son del ska, el reggae, el dub y la bass music. Un saludazo del equipo del programa, Elena y Faido a los diseños y la promo, Betamarri como mujer orquesta, y col guión, los temazos, los controles y la locución, este que os fala, amiguina selecta. Güeye, 19 de abril, aunque puede ser que estés sintonizando el Shimiel Galo en el futuro, con un podcast de iVoox, o del blog de la radio, o una redifusión en Ovejas Negras, Sound System, o en esta misma casa. Un saludo para esa gente también. En este episodio aportamos vos un estilo original, con muchas novedades, con alguna de las estrellas del programa, hacienda, crónicas y mucho son, con la mejor vibración, ¡cómo no! Y como ya de Bezu, preparado ya en el plato, la agulla y el primer tema en vinilo. Ya sabéis que este mes ya de singles, asina que sin más dilación pinchámoslo y después charramos. Ya es gente, Pantamara y el Mergar, poníamos vos un 7 pulgares del sello High Note. En este caso, puro rock steady, con este You Can't Stop Me de The Emotions. O deberíamos decir The Hippie Boys. Lo que te ha perdido, ya que era un temazo. Y para seguir simbolgándose, a los que sentimos son a The Branlarians, en este cantar de disco Homage a Jules, un trabajo que rendía homenaje a Julien Boudier, saxofonista de esta y otras bandas que finaba en 2016. ¡Descanse en paz! Seguimos. Dentro de las tallas, versiones, remezcles y otros milongues, hacemos un combo de novedad y vinilo, con esta versión del hit de Laurel Atkin, Mi vida sin tu amor. Fai unos meses en formato single pol sello Liquidator Music, este 7 pulgadas contía más de esta versión de Smoke and Mirror Sound System, otro canción de Spencer Davis Group con el título I Am Man. Y si queréis sentir esa cara B, tenéislo per fácil, porque este domingo 24 de abril voy a estar pinchándola en el Vendetta, magar la 1 al mediodía en la Plaza del Presi, muy cerquina de la zona del Carmen y la Ruta de los Vinos, aquí en Sisión. Miguel Selecta in a Bermú style. Con más novedades. Bueno, va a haber mucho vinilo, pero bueno, alguna novedad a lo mejor cae. Y ahora seguimos simulgando en otro estilo. This one dedicated to all the nice and lovely sunshine people. With Casio recording set up aside. Kawaii lovely. Kawaii lovely. Caviar lovely, red, nice and lovely, cool and deadly. Only I know nice and pretty. Me name Hugo T, love and I'm excited. In other birding, don't get your style. What a wonderful feeling when you go outside. 96 degrees, lucky alarm show 30. I say one time, I say two time, I say three time, I say four time, I say lovely. Sentíamos este estilo digital que salió va unes semanas editado por el sello Fatbit Recordings con la colaboración del polivalente japonés Yugo Taguchi en este homenaje al Casiotón intitulado Casio Fashion. What a wonderful feeling if you got sunshine from the window nicely. Lucky alarm show starting one time. We'll be right back. como oye, como oye, esto nunca para, yes. ¡Hum! No. Saludo para las oyentes de Si Miélgalo Radio Show en Radio Crash 105.0 FM. Aquí Beisley del sello Beisley Music. Agur berbat bialtzen dizuet, Euskal Herritik Asturiasera. Ooh. my way. You can't change my way. Because now I'm stronger. Now I'm stronger. Antes solo sonaban los dubs. Ahí os dejo con él. Ya ves, avisábamos vos que estamos a tope de novedades fresques. Del cáncer anterior podemos deciros poco porque se nos olvidaron las notas en casa. Sí que decimos que era Queen Ifrica, un recopilatorio homenaje a Nina Simone con ese tema, esa versión del Four Women. Daremos vos más info en la descripción del capítulo, sí. Y esto que sentimos, el cabero y lanzamiento de Bass Lee Music, el productor bilbaín Bass Lee, que en este caso saca un 12 pulgadas acompañado de las grandísimas voces de Sista Cata y Sista Lore. Primero sonaba Woman in Reggae con estos dos queens a la voz, y ahora sentimos de fondo a los BLM Bass Lee Music Players en este Woman in Dub. Pero ya más el vinilo incluye pela otra cara, otra vocal con los mismos protagonistas y otro dub. Así que corre, que huelen. Como no, el clau y con la colaboración de Roberto Sánchez, también por ahí los Gorkas al bajo, al trombón, Basley a los teclados, bueno, menudo compendio. Dubwise. Bueno, y vamos con otra novedad, seguimos en Euskadi, donde nos llega un bombazo de los nuestros compañeros radiofónicos Time to Roots, una su edición Extra Series. En este caso sentimos una nueva versión en Adaptable Style del cancio Pollution Crimes, de la mano de David de Wait Tarrio. En este caso, Nesty Pollution, corte Tap Play. Tuning! Special dedication to Young Time to Roots Radio, sí. ¡Sin miérgalo! No more pollution, Mama Earth can stop crying. No more corruption, ya people are suffering. We have to stop the crime. We must win the fight. Don't turn to be a bad man. Just words in my heart resides. In a world full of evil, money's the only rule. In a world plenty of garbage, where no lives the truth. No land, no future. We must be the revolution. There's so plenty of your people that didn't want the land we treat. Mama Earth can stop crying. No more corruption. Ya people are suffering. We have to stop the crime. We must win the fight. Don't turn to be a bad mind. Ya words in my heart reside. The river desert from the life and being this land. We want to see stronger trees. We want to swim in the clean breeze. We want to breathe, breathe. We have to stop the madness of burning earth. No more pollution. Mama Earth can stop crying. No more corruption. Yeah, people are suffering. We have to stop the crime. We must win the fight. Don't turn to be a bad mind. Yeah, words in my heart reside. Too much pollution. Evil lives in destitution. Babylon system tried to steal our hope. Rasta man fights for the wolves. Too much pollution. We must lead the revolution. Educate ourselves in meditation. One love, one nation. Yes, una poderosa canción del auténtico reggae de Raigaño. Y seguimos hablando de los dubs. Original Style. En esta ocasión vamos a aprovechar para repasar los siguientes eventos cercanos a nuestra particular hacienda. Pantamar, recordamos vos que este domingo 24 de abril, a partir de la 1 al mediodía, Miguel Selecta va a estar pinchando en el Bermú del Vendetta, la céntrica Plaza El Presi de Xixón. No more corruption, ya people are suffering. Y el fin de que bien, doble cita. A los amantes de los equipos de son, el próximo sábado 30 de mayo, Folisha Reggae en el chiringuito Magic Boots, asiteado en el área recreativa de La Degollada, en Candamo. Allí va a estar pinchando Basturis Collective y la Ayanai Crew, todo ello sonorizado por el poderoso Ayanai Sound System. Ya tenéis cartel en redes sociales para chequear la info, así que acutáis la fecha. We want to see. Y ya os adelanto, en exclusiva, que para el mismo día otra acción va a ser el Ciares Soul Club, del que todavía no hay cartelu, pero en breve habrá más info. Have to stop the crime. We must win the fight. Don't turn to the bad mind. Your words in my heart inside. Y peseando la agenda de próximos eventos, uno puncarra, en este caso con mensaje y solidario. Y Y ya que el sábado 7 de mayo, en el Cine Teatro de Roces, va a desendolcarse el concierto Mujeres al Pou, con los grupos Penadas por la Ley, Fantasma Fantasía, Fenfarria y Ciclogénesis Explosiva. Todo ello con una colaboración de 5 euros que va directamente para la asociación Paraíso del Burro, gente que cuida a los animales aquí en Asturias. Estoy aquí solo en el estudio y estamos en plan Miguina Metralleta. Así nada, que seguimos con más novedades. Hola, soy Delfo de la Tarrancha. Quería aprovechar para saludar a toda la gente de Simielgalo Radio Show. Enhorabuena, Miguel, por este nuevo proyecto, una radio. A toda la gente que estáis escuchándolo desde el 105.0 de la FM de Sisión, Radio Crash, o que estáis escuchándolo por el podcast en cualquier momento, cualquier parte del día, a Simielgal Cadril, a Movelo, a Dalo Todo, a los ritmos que nos pon Miguina Selecta. Vémonos, escuchámonos y movémonos. Canciones sonando al antonio de un tiempo pasado, de un tiempo mejor, un tiempo de sidra y roces, de grandes batallas y sin brindis al sol. Cantares que no cantan aire, de lluvia, de esperanza, de lucha y de amor. Derrota, vanguardia, el presente, presente, el futuro de la sin razón. Caminos que nadie camina, pisales perdidos al escurecer. Autovía de la utopía, que por miopía deseemos de ver. Si no quieres cantar, llora. Si no quieres llorar, lucha. Si no quieres esperanza, danza hasta la fin, al son del tambor. Sonando al antro de nuestro tiempo pasado, de un tiempo mejor. Volvamos a cantar estos juntos, brindando con sidra cargas de razón. Si no quieres cantar, llora. We'll be right back. Bueno, salíamonos un poco, que no mucho, de la influencia jamaicana. Sacamos un poco de tiempo también para promocionar a los de casa con el nuevo single You Created de La Tarrancha, la banda de Mecigá y Uska, de aquí de la tierrina de Asturias, que estrena una base, este cancio va poco en todas las plataformas digitales y también en directo y con público en el concierto que dio la banda en el Festival Internacional de la Cerveza Artesana de Llangreu, junto a otras formaciones como Los Berrones y Los Tres Patilludos o de aquí de Arría, a los que también queremos felicitar porque dieron también un bolazo con versiones, temas propios y mucha, mucha folicia. Bueno, volviendo a La Tarrancha, el título de este cancio ye Tiempo de Sidra y Roses, nun ye ningún adelanto de ningún CD, de momento no sabemos nada de nuevos trabajos de la banda, para mí que van tirados un poco a los singles, y bueno, aunque este tema suena muy a punk folk, ya sabéis que esta banda tiene y un mecigallo de estilos, mete a todos los palos, y de xuru que en siguientes ocasiones lo que saquen va a sonar más a reggae o a ska, amestado con otros milenta estilos musicales. Y atentes, que ya tienen varias fechas más en esta temporada primavera-verano 2020. Y bueno, estamos ya llegando al final del programa, pero bueno, todavía queda un poco. Así nada, que más música. Son y Simielgu en Radio Plus. Space Music, ¿sí? Bueno, aprovechando el tiempo que teníamos, poníamos este vinilo con historia, que ahora os contamos. Un 12 pulgadas que huele a Sound System, a sistema de son. Bueno, pues vamos con la historia. En este abril de 2022, un grupo de gente londinense anduvo por Asturias y como el Sound System son cosas de familia, pues xuntámonos. De primer estuvieron y pudimos conocer a Matt Feld en el evento montado por Asturias Sound System, el Mountain Dub de Teverga. Ese día para marchar regalábanos este vinilo 12 pulgadas que incluye el tema Freedom de Ninja Araganiz y Jay Casa. Y el tema de los protagonistas de esta producción, Feld Sound System, encontrándose atopando a Silver Tongue Sax. Nesty, Mind in the Mountains y Dub in the City, que sentíamos ahora. Como decíamos, esta gente tuvo per Asturias y no vinieron solos, ya que trajeron parte del show propio Sound System. Y así nada, convidáronos a ir a una fiesta en la zona alta de la cuenca minera del Nalón. No vamos a revelar más datos porque ya era una fiesta privada. Para poner temas y probar el sistema de son Feld Sound System. En esta ocasión no se nos arregló, pero sabemos de buena tinta que hubo varios collacios de otros colectivos de Sound System asturianos como Asturias o I and I Crew, que sí que anduvieron per ahí y disfrutaron de les bones vibes. Creo que van a tornar per aquí para el verano, así que esperamos volver a toparlos pel camín. Big up, Feld Sound System, big up, Matt Feld. Sí, bueno, quedanos un par de vales todavía, vamos con ello. Big respect to all my family on Shimergalo Radio. This is Tom Spirals out to Scotland saying big up. Boom! Tired of the lies and slander. Sick and tired of the propaganda. Won't someone give me an answer? Why this corruption run like a cancer? Cut to the chase, cut to the chase. War mentality a big disgrace. Cut to the chase, cut to the chase. We don't have no time to waste. Cut to the chase, cut to the chase. Too many people been displaced. Cut to the chase, cut to the chase. Cut to the chase, man, cut to the chase. What? I can't believe my ears. Tell me why you wanna cause that fear. Will you wanna fight terror? Pull up. Tired of the lies and slander. Sick and tired of the propaganda. Won't someone give me an answer? Why this corruption run like a cancer? Cut to the chase, cut to the chase. War mentality a big disgrace. Cut to the chase, cut to the chase. We don't have no time to waste. Cut to the chase, cut to the chase. Too many people been displaced. Cut to the chase, cut to the chase. Cut to the chase, man, cut to the chase. What? I can't believe my ears. Tell me why you wanna cause that fear. Will you wanna fight terror with terror? The luxury you cut almost brings me the tears. I can't believe my eyes. Tell me how does the bullshit thrive? Well, we have to do better than this stuff. People power say raise up the vibe. Change up the vibe and change up the flow. Been too long and we needing to grow. New generations finish up the show. Breathe some fire in a tank so cold. Go breathe some fire and share some heat. Not time to wake up, not time to sleep. Not time for sharing and time's alone. Which direction we must go? Yo! Tired of your lies and slander. Sick and tired of your propaganda. Cut to the chase, cut to the chase. War mentality, a big disgrace. Cut to the chase, cut to the chase. We don't have no time to waste. Cut to the chase, cut to the chase. Too many people in this place. Cut to the chase, cut to the chase. Cut to the chase, man, cut to the chase. Wait, can't just let this slide. Nah. Why do the wicked ones get to decide? Mate, drop your empire pride. Hidden agendas you can't hide. Relate. Wanna be on your ride and your policies make me sick inside. Now fate, it is worldwide. Enter stage right, turn of the tide. Change up the station, mass activation. We'll find the answer with our innovation. More celebration, less detonation. One people, we are a nation. Imagination, destination. Where you live without segregation. Communication through vibration. Share what you know in a collaboration. Yo, we tired of it. Say yes, we tired of it. THK tired of it. Spirals is tired of it. All of you are tired of it. Tell we so tired. So let me tell you this, so tired of the lies and slander. Sick and tired of the propaganda. Won't someone give me an answer? Why this corruption run like a cancer? Cut to the chase, cut to the chase. War mentality, a big disgrace. Cut to the chase, cut to the chase. We don't have no time to waste. Cut to the chase, cut to the chase. Too many people in this place. Cut to the chase, cut to the chase. Cut to the chase, man, cut to the chase. I can't believe my ears. Tell me why you wanna cause that fear. Will you wanna fight terror with terror? The logic you got almost brings me to tears. I can't believe my eyes. Tell me how does the bullshit thrive? Will we have to do better than this now? People power say raise up the vibe. Raise up the vibe and change up the flow. Been too long and we needing to grow. New generation, switch up the show. Breathe some fire in a time so cold. Go breathe some fire and share some heat. Not time to wake up, not time to sleep. Not time for sharing and time to know which direction we must go. So yeah, man, tongue spirals, tetrahydrocaine combination. Yeah, sentíamos al nuestro collacio Tongue Spirals en este Cut the Chase junto a Tetrahydrocaine del sello francés ODG Broad. Esto y un adelanto del show nuevo trabajo, el nuevo trabajo de Tetrahydrocaine, que saldrá previsiblemente muy ceo, el próximo mes de mayo. Y bueno, pues vamos dando acabación al Ximielgo estilo, el Ximielgalo estilo original de Way. Muy variadino, como visteis, entábamos con Rocksteady, pusimos de algo de Roots, también de algo de Ska, y bueno, pues al final también Digital, un poco de Bass, y pues mucha novedad, muchos trabajos nuevos o recientes, por lo menos. Así que nada, ya sabéis, les que vos animéis, este domingo tenemos cita a partir de la 1 en el Vendetta Sesión, en la Plaza del Presi, ahí al lado del Carmen, al lado de la Ruta Los Vinos. Vamos a llevar mucho Rocksteady, mucho Ska, va a haber también algo de Roots y lo que vaya surgiendo. Así na que arrimaivos y tomamos el vermutín. Y si melgamos los yuntes. Para cerrar, vamos con la cabera novedad de este episodio, con el nuevo trabajo larga duración, si no me equivoco son dos LPs, de Sunti, que ya salió. También vos pongo el nombre en la descripción porque ahora mismo no lo tengo aquí a mano. Sí que os puedo decir que el tema que va a sonar llámase Don't Stand For This. Y con él, despedímenos hasta el martes que viene. Mentantu, ya sabéis, caltenei el fuego en cesu. Keep the fire burning. a version of Cindy coming out of Glasgow City. But I made man go the innocent tonight, yo. Fighting for the poor man. Don't stand for this. Don't stand for this. Either not drugs, raw, smoking port on a truck. Coming in like a doctor to a fucking assault. In a tacky like a fire, broke up to me and stuck. I'm not gonna be touched if the invisible rod that brought back into the light like an hour that star shine. Solar barren waste and until the sunrise. Telling you your mind thoughts up well inside fight. When it cross deep inside my sky like a fight. My Rasta, put up your fist. Show that the movement of Rasta exists. Fighting for the poor man and blowing up your chest. Throw, stand up for the truth and resist. Don't stand for this. My Rasta, put up your fist. Show that the movement of Rasta exists. Fighting for the poor man and blowing up your chest. Throw, stand up for the truth and resist. Don't stand for no this. No cure for the impediment. Way out with predicament. I looked at the omnipotent to know what I be living in. Inside the inner dissident. Get ready for the imminent. Ignite the filament that told you being so indifferent. Terror on a terror form, I'm bigger than a sailor. Up the guns to little kids instead of love. That barbarilla make it sweet. La vanilla is feel like the bigger bidder. Peace I seek so we can make them all a bigger winner. Show that the movement of Rasta exists. Fighting for that woman and blowing up your chest. Throw, stand up for the truth and resist. Don't stand for this. My Rasta, put up your fist. Show that the movement of Rasta exists. Fighting for that woman and blowing up your chest. Throw, stand up for the truth and resist. Broke up the last switch, your sword instead of knowing better. Like I'm so defeated by what makes it product. Let the infiltrator say that you enslave the good. Control the weather, making people better with presses stuck. And getting better, concentrate the no jokes. Enter the vortex, breathing war, text, improvising checks, getting in debt. No more breathing in my complex,